Hola, ¿qué tal? Yo soy Anaí de Bordando, luchas de ayer y de hoy, y queremos invitarles a todos, todas y todos al cierre de la muestra No Me Olviden, 30.000 Agujas por la Memoria, que cierra este domingo en el Museo Etnográfico Moreno 350 a las 3:30 de la tarde. Va a estar a toda murga porque vienen invitados y bueno, queremos no solamente cerrar esta actividad como broche desde el 24 de marzo que estamos con los bordados, sino un planteo para terminar de bordar todos los nombres y una actividad que queda planteada para agosto. Así que los invitamos a todos, gracias, los esperamos el domingo.